afeto pode matar o seu coração. Água de beber. La identidad de nuestra ciudad está en la arquitectura, arte y música. Los últimos minutos de nuestro programa, nuestro estudio Félix Ortega se ilumina con el arte de los músicos cordobeses. Música, maestro. Ebria de palabras y poesía. Estamos intentando cuidar el sonido de nuestro invitado. Nuestro invitado es un amigo que ha estado en nuestro programa en muchas ocasiones, en distintos sitios, en distintos estudios, ¿no? ¿Te acuerdas? Juanjo, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Todo está bien, amigo? Muy bien, muy bien. ¿Conocíais a Juanjo? No, la verdad que no teníamos el placer. A mí pero... me suena, no sé si estuvo en Rey Heredia. Sí, estuvo en Rey Heredia, sí. Estuvo en el estudio Alberto Almanza, ahora está aquí en el estudio por segunda vez, en el estudio Félix Ortega, y te queremos dar la bienvenida, amigo. Muchas gracias, Ale. El otro día, poquitos días atrás, en el Jazz Café de aquí de Córdoba, él presentó un proyecto de disco que tiene ahí en mente. Que todavía no tiene nombre. Le pondremos un nombre. Hoy, yo creo que le voy a poner el nombre justamente hoy. ¿Sí? Sí. Bueno, pues vamos a... Y buenas vibraciones aquí tenemos para tenemos una exclusiva hoy. A ver si la le ponemos primicia, el nombre ya al disco. Pero en el Rey Heredia, cuando vaya a tocar esta noche. Bien. Entonces, Juanjo es un amigo que presentó ese disco, o ese proyecto de disco, en el Jazz Café. Y acompañado por muchos amigos, sí. Me gustó el ambiente que había, era un ambiente muy guapo. Sí. Estaba acompañado por José Ángel a la trompeta y por mi percusionista, que es Rafa, el hijo del Huito, que es muy, muy bueno. Buen chaval, tocaba muy bien. Y el bajista no pudo venir, que es Carlos León. Pero... Bueno, Carlito León siempre está ahí atento a todo, ¿eh? Está metido en todos los proyectos. En todos los proyectos está Carlos León y es un amigo nuestro también del programa, ha venido aquí alguna vez. Juanjo, un joven como tú que intenta hacer fusión de flamenquito, ¿no? Bueno, hay tinta de flamenco, hay cositas funky también, algo de reggae incluso. Yo es que me defino, o sea, yo estoy súper abierto a todos los estilos musicales y no me puedo cerrar en un sitio. ¿Y siempre como base el flamenco? No. Ya te digo, hay sonidos, ¿no? Hay sonidos flamencos, hay ritmos reggae, hay algo funky, de todo un poco, incluso algunas cosillas sí que tiran por lo cubano, que me gusta todo, que haya un poquito de todo, la verdad. Hombre, ahí le podríamos poner a Antunes que ponga un poquito también, ¿no? Estaría bien, si tengo algún concepto. Lo convencemos. Ya ves, me ha dicho que cuando quiera que... Ah, bueno, un cubanito que está aquí en Córdoba, un músico extraordinario. Toca todos los instrumentos habidos y por haber, hasta el timbre de casa, me dijo. Buenísimo. Juanjo, ¿nos deleitas con alguna de esas canciones que tienes preparada en tu proyecto? Venga, vale, vamos a tocar. Cuando quieras, amigo. Voy a tocar un tema que se llama Me Liberaré, ¿vale? Me liberaré de la cosa mala, de la injusticia, de los dolores de cabeza y de tanta fatiga. Hoy yo me liberaré. Me liberaré de la cosa mala, de la injusticia, de los dolores de cabeza y de tanta fatiga. Hoy yo me liberaré. Y ya sé que falla mil veces. Me he revolcado por el barro. Ya sé que lo he intentado, que yo volveré a intentarlo. Me guío por mi corazón. Es la estrella que me guía a sonreír contigo o sin ti. Me liberaré de las cosas malas, de la injusticia, de los dolores de cabeza y de tanta fatiga. Hoy yo me liberaré. quedan muchas playas que ver todavía, me queda mucha mecha por quemar. No sé qué es lo que pasa y no sé qué es lo que pasará, pero si vienes conmigo, tal vez lo pueda descubrir. Me liberaré de las cosas malas, de la injusticia, de los dolores de cabeza y de tanta fatiga. Hoy yo me liberaré. Liberaré de las cosas malas, de la injusticia, de los dolores de cabeza y de tanta fatiga. Hoy yo me liberaré. Wow, preciosidad de canción. Muchas gracias. Sí, y oye, qué fantástico que tan a corta edad te plantees cosas que cuando uno llega viejo se dice, voy a liberar de todo esto. Eso ya tienes un camino muy, muy guapo y ya recorrido, ¿no? Bueno, yo que me di cuenta, ¿no? Que hombre, inevitablemente pues hay cosas que te afectan al día a día, ¿no? Y ya, pues un día dices, te apones a todo y dices, pues me voy a liberar, de verdad, y voy a seguir para adelante. Y, Juanjo, ¿hay ganas de salir corriendo? Sí. Esas playas. Sí, sí, sobre sí, todo, sí. ¿No? Ahí la... Ahora, es que el agosto que viene no lo quiero ni pensar aquí en Córdoba, el calor que hace, ¿eh? Pero sí, sí hay ganas de libertad y... Oye, espero que tenga mucha mecha, ¿eh? Sí, me queda. Ah, por favor, ¿eh? ¿Desde cuándo llevas tú metido el tema de la música? Pues mira, todo empezó... Bueno, en realidad yo me voy dando cuenta cuando me voy haciendo más mayor de que siempre he estado ahí, siempre. Desde pequeño, que con un año bailaba. Ya lo llevabas en la sangre. Vaya. Luego, a los 6 años, recuerdo que cantaba en los bares cuando estaba Estopa pegando fuerte. Y había un hombre que tocaba la guitarra y me animaba a cantar. Y cantaba las letrillas de Estopa. Luego, a los 9 años, me metí en la escuela de músicos. Gracias a que mi hermana se quería comprar un cajón flamenco. Y yo la acompañé y vi las guitarras colgadas y dije, yo quiero una. Y entonces inicié mi trayectoria en la escuela de músicos. Luego he tonteado un poco intentando meterme en el conservatorio, que todavía no lo he pisado, pero no sé si algún día me colaré por ahí. Oye, pero es que hay músicos que nunca han pisado un conservatorio. Ya, ya. Son extraordinarios. Pero también es un camino que... Sí, también hay que seguirlo, claro. Hay gente que hace música sin saber solfeo. Ya. Y le toca... Y suena muy bien. Oye, vamos a aprovechar que está Juanjo y otra cancioncita, otra canción, amigo. ¿Eh? Sí, vamos a hablar de ti, ¿eh? Venga. Vamos a de ti, venga. No, yo encantado, hombre. Cuando tú quieras. Esto se llama Música como Café. Persona, si no tomas tu café, yo si no canto mi canción, y a ti te guardo dentro de mi corazón, la música nos va despertando. Esta mañana parecía que iba a llover, muy poco a poco se fueron las nubes. No te dejes engañar, si al principio algo va mal. La luz que se esconde detrás, solo te alumbra si la dejas brillar. Que cuando sale el sol, todo lo malo se me quita y la música me va dando la vida. Enseñándome los pasos que di, lo malo y lo bueno que viví. Soy como soy, tal como soy vengo, nunca llevo mi disfraz, no lo quise jamás. No eres persona si no tomas tu café, yo si no canto mi canción, y a ti te guardo dentro de mi corazón, la música nos va a despertar. despertando. Y esta mañana parecía que iba a llover, muy poco a poco se fueron las nubes. Bonita. Muchas gracias. Oye, aquí le has dado a Inés porque cada mañana, según ella, no puede salir de casa sin tomar su café. Y sin música. Nada, este será tu himno. Ese será Inés. Tu himno, ¿eh? De sí. Eso va la canción, ¿vale? Sí. Porque además, ¿qué haríamos sin música, Juanjo? Yo qué sé. Habríamos que, no sé. Es que hay músicas para cada momento del día, para cada situación. ¿Qué haríamos sin ella? Exactamente. La inventaríamos de nuevo. Pues mira, la mejor respuesta que he podido escuchar, ¿eh? Sí. Es que desde que nacemos hasta que morimos, la música nos acompaña, ¿no? Sí. A través de nanas, marchas nupciales. Vaya. Esa es la complicada. Bueno. Oye, ¿y quién ha sido? ¿Tienes algún patrón de músico para que te inspire? Pues sí, algunos. Juanito Macandé. No sé si lo conocéis. Sí, me suena, sí. Sí. Ese es el máximo, el que realmente incluso que me ha cambiado la vida, porque he visto, en sus canciones he visto la forma. Te has sentido identificado. Y luego también autores como Jorge Drexler. También, me gusta bueno, muchísimo, Jorge. De verdad. Oye, Juanjo, te hemos invitado porque nos gusta en muchas ocasiones traer amigos tuyos, amigos nuestros, que vienen a cantar aquí a la radio. Y te hemos invitado también esta noche al Rey Heredia porque hay un acto musical por el curso que hay, se está celebrando ahí en el centro social, de personas que han venido de toda España y están ahí haciendo una labor extraordinaria buscando las soluciones del futuro de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, que ojalá entre todos trabajemos y consigamos solucionar este problema de la necesidad de vivir dignamente en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestro país. Claro que sí. Esperemos que sí. Y te vamos a agradecer en nombre de quienes organizan todo esto, el que tú participes esta noche en el Centro Social Rey Heredia, así que te damos las gracias por tu compromiso siempre, que te llamamos, Juanjo siempre está presente. Así que gracias, te agradecemos mucho, ¿eh? De verdad a ti por haberme traído y contestándote lo que tú has dicho, que creo que es fundamental que la gente esté más unida. Porque es como se consiguen las cosas realmente y tenemos sí, claro, que confiar en eso, en la unidad de la gente. Sí, sí, claro que sí. Y estaremos allí y todo el mundo que te haya escuchado estará esta noche allí. Quien quiera verme a las 10:30 allí estaremos. Me decía JJ dos puntualizaciones: primero, que no es un curso, es una escuela, así que muy bien, corregido. Y también me decía que la canción del café lo tenemos guardado aquí en el archivo del sí, programa, y a veces lo colocamos, ¿eh? Ah, sí. Sí, hombre, vale, por bien, favor. Bien. Así que, bueno, vamos a despedir con una canción, vamos a despedir el programa, darle las gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta mañana. Gracias a Pepa, gracias a Inés, gracias a JJ, gracias a Ángel Rubio por hacer posible este programa, porque sin ellos no lo podíamos hacer. Teníamos muchas dificultades para conseguirlo, así que las gracias a todos quienes colaboran en esto. También Miguel Ángel Aguilera, que también colabora mucho con nosotros, nos ayuda a realizar este programa. Por lo tanto, el agradecimiento a todos. Ha sido una temporada muy larga. Hemos hecho, ¿cuántos programas, Javi? 43 programas hemos hecho, y me parece que este es el 44. Por lo tanto, un placer haber acompañado tantos fines de semana a nuestros amigos oyentes. Decirles que en septiembre volveremos con nuevos bríos, con nuevas ganas. Ya estamos formando un equipo en este programa, tanto a Pepa, a Pérez como a Inés Fontivero, y que les habla Alex. No sé, agradecerle muchísimo. Nos consta de que algunos nos escuchan. Hay uno tenemos que siempre... Tenemos la fe. Sí, tenemos la fe. Y hay alguno que siempre me ataca por la calle. Me dice, tú hablas mucho y no dejas hablar a Pepa ni a Inés. No. Ese es un bocazas. Y bueno, se llama Enrique. No vamos a decir el apellido, pero en fin. Juanjo, ¿nos deleita con la última canción? Venga, vámonos. Vámonos. Vámonos por Cuba. Venga. Olé. Tú puedes hacer lo que tú quieras, yo tengo una vida y la vivo a mi manera. Tú puedes hacer lo que tú quieras, yo tengo una vida y la vivo a mi manera.